6 minutos, ahora sí, pasan de las 5 de la tarde, tiempo de tertulia, tiempo de debate, tiempo de cafelito. Hoy nos hemos excedido un poquito en el inicio, nos hemos retrasado un poco en el inicio, pero bueno, estábamos hablando fuera de micrófono de uno de los grandes asuntos que, tengo yo esa percepción, ¿no? Que es de los que más preocupa ahora mismo a la ciudadanía de Uriqui, ¿no? No me refiero ni al aparcamiento, de lo que ya estuvimos hablando la pasada semana. No me refiero a la variante, me refiero al que va a ser nuestro nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta. Un tema que planteaban algunos de los colaboradores, concretamente Pepe Carrasco esta mañana en el grupo de WhatsApp, y un tema que también hemos recibido llamadas para que se ponga sobre la mesa e intentemos, o intentéis vosotros, dar vuestra opinión e intentemos dar respuesta en la medida de lo posible dentro de la información de la que disponemos. Pero antes de todo eso, vamos a presentar a los que hoy nos acompañan aquí, en esta mesa, en este estudio de Radio Ubrique. Empezamos por la izquierda, como siempre, Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues sistema de recogida selectiva de residuos, lo que viene a ser el puerta a puerta que nos están anunciando. Y bueno, un sistema, y si os parece, yo planteo un poco el asunto y ya vosotros pues entráis en tema de debate. También esa opinión que nos trasladaba este oyente que nos llamaba 5 minutos antes de que arrancara la tertulia. Un sistema que, como digo, se va a implantar, está previsto que comience aquí en Ubrique el 1 de marzo. Comiencen esos nuevos procedimientos que durante un tiempo, eso sí, van a coexistir. O sea, los primeros meses va a haber el modelo nuevo de recogida de residuos y el modelo antiguo. O sea, los contenedores todavía no van a desaparecer. Además, los comercios y establecimientos demorarán esta implantación, ya que requieren, decía Nieves Gómez, de ir a formación de un estudio a medida. Los plazos: del 10 al 28 de febrero se va a proceder a la entrega del material a los vecinos implicados en este nuevo modelo de recogida. Se va a empezar con Coto Mulera y con Las Calesas, que van a ser los destinatarios de las campañas informativas que se están dando en estos días. Una iniciativa de economía circular que está financiada por la ITI de Cádiz y que se va a implantar en todo el municipio, pero con diferentes fórmulas que ahora, si queréis, pues vamos profundizando, fórmulas de aplicación dependiendo de si nuestra vivienda es unifamiliar con la recogida puerta a puerta o si se trata de un bloque de pisos en una zona quizás un poco más céntrica, donde se procederá mediante un sistema mixto de recogida comunitaria. Pepe, por lanzar tú la piedra esta mañana, te miro a ti el primero. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, ¿cuál es un poco tu opinión y cuáles son muchas las dudas, ¿no? Si ese sistema va a llegar a buen fin, que va a ser limpio, que va a crear empleo, que vamos a estar mucho mejor que el que tenemos, perfecto. Ahora, la duda es, hay muchísimas preguntas las que te hacen sobre ese sistema. El implantar eso conlleva espacio, informar bien la basura, dónde, a qué contenedor tiene que ir. Y hay muchas cosas que la gente pregunta, porque me han hecho muchísimas preguntas por la calle, de cosas que no sean ni cristal, ni orgánico, ni papel, que se tienen en las casas, que dónde lo ponemos. También el problema de si tú hoy comes una comida que a las 2 horas de estar en la papelera o en el cubo está oliendo y no la tienes que sacar hasta el otro día, ¿qué haces con ella? El espacio que necesitas para tener los 4 cubos, los 3 cubos que tengas para organizarlo. No va, bueno, no hay más que un cubo. No sé, que las preguntas que te hace la gente, ¿no? No hay más que un cubo. Ah, perfecto, pues mucho mejor. Y el cubo ese, pues ya el espacio está resuelto. Sí, no, el espacio no está resuelto porque el cubo, claro, por ejemplo, a mí no me cabe. Lo que dicen, lo de lo que hay que no son, como el papel de herbate, las toallitas, los pañales. Eso es ese artículo que, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo colocamos? Eso se recoge todos los días. Pues son preguntas que la gente se hace y te dice, vale, pues yo lo puedo preguntar, pero no sé exactamente. Yo el otro día estuve escuchando a las que estuvieron aquí comentando todo eso y me, me pareció bien hasta si llega a buen fin. Y si la cosa es práctica, fácil y nos pone la vida más cómoda, no nos la hace más menos cómoda, ¿no? Digamos porque ahora que, lo que buscamos es la comodidad por todos. ¿Sí? Digamos que confías en el fin y en los beneficios que tienes, ¿no? Pero yo confío, un poco sí, de, claro, del... es que es todo. Tú, todas las empresas que tú montes, confías en que va a ir a buen fin. Que si van, que si no se nos llega a, con un objetivo favorable, se quita y punto, seguimos con el que tenemos, que si la prueba que se está haciendo es para ver si vale, seguimos con todo ubrique, o si no vale ni en Las Calesas ni en el Cerro Morera, lo quitamos. Por lo mejor que esa es la que hacer... la gente se pregunta, si es una prueba para ver si sigue o ya es, ya se pone sí o sí, le vaya bien a La Calesa o no le vaya bien a... Eso es todas las preguntas que la gente te para y te pregunta. Vamos a ver, yo hace algunos años, eso se implantó en el País Vasco, sobre todo en los municipios de Bildu, lo implantó, se implantaron. Y, por ejemplo, donde yo tengo constancia, que es Zarautz, duró 8 meses, porque aquello no era, no había forma humana... De controlarlo. De controlarlo. Ellos, además, ellos eran por perchero, bloque y número de vivienda y todo. Pero es que, vamos a ver. Lo primero, tú compras pescado un martes y lo mismo te recogen la basura el jueves. ¿Qué haces con esas espinas de pescado hasta tirarlo en un orgánico? Las bolsas del orgánico son de arroz, de estas de finitas. Compostables. Sí. ¿Qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, le echas la espina de pescado, se deshace, se rompe. Entonces tienes que poner 3 o 4 bolsas, que por lo pronto no las van a regalar. Pero esas bolsas valen carísimas, carísimas. Bueno, nos va a costar dinero. Nos va a costar dinero. Nos las van a repartir. Luego, lo que yo pienso, una persona mayor, ¿cómo le explicas tú dónde tiene que ir la basura, cómo tiene que ir la basura? Y encima decirle, oye, señora, que de 8 a 10 tiene que bajar usted el cubito. De 8 bueno, a 10 esas son pero cosas bueno. Que la gente se adapta, se acostumbra. Sí, pero una persona... La gente mayor no es una gente inútil, ¿eh? La gente mayor es mayor. No, vamos a ver. Se adaptan a los móviles y a las tablets. Sí, hombre, Pepe, pues, pero si hasta imagino. Yo no entiendo. Hay cosas que no sabes dónde lo vas a tirar. Porque, por ejemplo, si tú tienes hilo... Porque eres costurera y trabajas en tu casa. Eso es lo que la gente se pregunta. ¿Tú dónde echas ese hilo? ¿En dónde lo llamo? Ahora mismo hay una campaña de información en el mercado abasto en la cual te dicen qué puedes meter en cada cubo. Y para esas cositas que acabáis de inventar aquí, los jueves está la recogida de ese tipo de productos. Bueno. De los productos que no sean... Porque, por ejemplo, yo empezando por la raíz de todo esto... ¿Por qué se hace una campaña de recogida selectiva? Vamos a pensarlo, ¿no? Pues yo lo he pensado, que van a poner una planta de compostaje, alguien que se quiere forrar, y el ayuntamiento ha puesto esto, el ayuntamiento se va a llevar parte del dinero de la basura reciclada, y nosotros, los contribuyentes, lo queremos ver reflejado en nuestras facturas de tasa de basura. Bueno, que nos bajen las tasas de basura si quieren que nosotros le demos el trabajo a ellos. Esa es tu pero eso, esa esto, es tu teoría. Esa es mi teoría. Como puede ser la de los microchips o cualquier otra. Eso es una teoría. Pero esa es mi teoría. Exactamente. Eso es. Eso es como lo que tú una piensas, planta de compostaje. Vamos a ver. Espérate, es que yo no podía hablar todavía. Vamos a dejar a Frank que todavía no ha hablado. Exactamente. Yo esto está que... yo las teorías, a mí me parece perfecto las de cada uno. ¿Por qué se hace? En primer lugar, porque hay una normativa europea que te dice que en 2025 esto tiene que ser sistema de recogida en toda Europa. ¿Vale? Sí, ya está. Esto, ¿por qué? En primer y único lugar, por el apoyo al medio ambiente. O sea, si nosotros seguimos utilizando los residuos y deshaciéndonos de ellos como nos estamos deshaciendo, no sé si dentro de 20, de 30 o de 40 años esto hace crash. Y aparezco a tu lado. Ya está. Es completamente lógico. Nosotros ahora mismo no somos capaces de reciclar en un tanto por ciento considerable los residuos que estamos generando ahora mismo. Y ojo, ¿vale? Y ojo que Ubrique, Fran, para daros datos. Fran, perdona, y ojo que Ubrique es uno de los pueblos que más recicla. Para daros datos, Ubrique, que es uno de los pueblos que más recicla, recicla en torno al 15%. O sea, de lo que mandamos a los contenedores se recicla el 15%. Y la media nacional está en el 30%, pero la media nacional está en el 30% no es porque todos sean más buenos que nosotros, es porque dos comunidades autónomas, que son el País Vasco y Cataluña, están en índices, están en índices muy altos. El País Vasco no lo hace, ¿eh? ¿Y usted sabe por qué Cataluña y el País Vasco están en índices muy altos? Porque llevan haciendo esto mucho tiempo. Frank, pero ¿vale? Este sistema. Bueno, estos datos no me los invento yo. Esto me, como me han dicho que iban a hablar de esto, pues me he encargado. Pero de, vamos a ver, Frank. Me he encargado, pero este sistema es el que está en el País Vasco, sí, y en el Cataluña. Este mismo sistema, no, porque es que. No. Este mismo ver, sistema. No, es, sí, otro que vamos no a ver, porque este mismo sistema, porque yo, se llama economía circular. O sea, ecología circular. Y es este mismo sistema. Porque además el que va a tener que tener cada municipio, si no quiere, que lo sancionen por no tenerlo. Porque va a ser obligatorio que lo tengan, si no, van a ser sancionados. No ahora, ni dentro de dos años, ni dentro de cuatro, no sé cuándo. Dentro, si a partir de 2025, si le darán una prórroga de tres años más. Pero esta va a ser la forma de recoger la basura en toda Europa. Vamos a ver. ¿Vale? Yo voy todos los años al País Vasco. Porque aquello, ya te digo, estuvo implantado. Bueno, yo no te estoy diciendo en todo el País Vasco. Estoy diciendo que ahora mismo aumentan la media, que los que aumentan la media de reciclaje en España son el País Vasco y Cataluña. Esto me lo dice gente que en Guipúzcoa no quedan más que dos pueblos que trabaja en el tema de básica y que me, y que aquí en Andalucía se hace en alguna parte. No, aquí en Andalucía, en Andalucía la Sierra de Cádiz es pionera. En Andalucía la Sierra de Cádiz es pionera y ya hay cinco municipios y ha empezado el Bosque a hacerlo. Lo hace ya el Bosque, ¿no? Claro, el Bosque empezó hace dos días. ¿Pero completo o está empezando completamente también? Completamente. Lo hace completo también Torralaquime y Sahara de la Sierra, que fueron los primeros en incorporarse. Pero son pueblos pequeños. Claro, hasta donde sé, yo no voy ni a defender ni a tumbar, yo voy a... No, aquí tratamos de mejorar. De lo que, evidentemente. De mejorar. Yo tampoco lo tumbo. La cosa, Patricia, era que se empezaba... No lo tumba, pero lo está pegando capedral, sí, que no me vea. ¿Qué? Pero tampoco lo... Y además, pero con teoría, pero espérate, no hago una teoría que además con teoría es que la teoría es esa. A tirar por cualquier cosa, pero por teoría de que van a venir teoría es esa. Da igual, a mí me la digo, teoría no, es tu teoría, esa es tu teoría y además las teorías hay que demostrarlas. Vamos a demostrar. Patricia, se implantaba en los pueblos más pequeños primero porque es más fácil su implantación y entonces el implantarlo en Ubrique, Villamartín o Arco de la Frontera, que son los pueblos más grandes, requieren de un estudio más pormenorizado y a raíz de implantarlo en municipios pequeños se van subsanando errores que luego esperan no cometer en pueblos más grandes. Perfecto, pues que lo hagan. Vamos a ver. Oye, ya, que me compren un piso más grande para meter cubo. No, pero si dice que no hay nada con cubo, espérate. Que solamente hay un cubo. Y con esto... Yo ya lo medí y a mí no me cabe. Las fotos que he visto, Patricia, enorme, pero bueno, yo los he visto en la puerta de la plaza que los he medido. Ajá. Y a mí no me cabe. En mi mueble donde yo tengo el cubo de la basura no me cabe. Entonces, tengo que comprar un mueble nuevo. No. Lo tengo que poner fuera en el salón. Y como a mí, pues le pasarán a la mayoría de la gente que vivimos en apartamentos pequeños. Y no tenemos por qué tener eso, que a mí me da igual bajar la basura, que yo reciclo todo. Si yo lavo hasta las latas de atún para que no lleven aceite. Y los tarros, que es como se debe de hacer. Lavar porque no pueden llevar tampoco aceite. Seguramente, si todo el mundo lo hiciera como tú, Patri, esto de la economía circular no habría que hacerlo. Pero vamos, entonces, ¿por qué se ha hecho tanto contenedor subterráneo y los dineros que se han gastado? Entonces tenemos que aprovechar para algo, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque no estaría todo esto. Es que a la vuelta, vamos a ver, si tú me estás diciendo a mí que reciclen, la empresa que se lleve el reciclaje, para sacar lo que sea, se va a llevar beneficio. Pues si yo te estoy haciendo un trabajo, porque te estoy haciendo un trabajo. Tú no estás haciendo ningún trabajo. ¿Cómo que no estoy haciendo un trabajo? Ninguno. Ah, ¿cómo coges que no, Fran? Que no. Ah, ¿no? ¿Qué trabajo estás haciendo tú? Pues tenía que en mi cocina, que es de 2 metros cuadrados, tenía que tener una cosa a un lado, hoy no como pescado porque mañana no puedo tirar eso, la. Eso te lo estás montando. Tú no estás haciendo ningún trabajo, Patri. ¿Qué trabajo estás haciendo tú? ¿El qué? ¿No? Reciclar. ¿Y no lo estás haciendo ahora mismo? No, pero ahora lo tengo que hacer todavía peor. O sea, que ahora mismo ahora lo estás haciendo, no, pero... No, porque ahora me están obligando a sacar la basura cada día. Claro. Un día diferente. ¿Y qué trabajo es ese? Pues para mí mucho. Ah, vale, pues entonces ya está. Para mí mucho. Está, y como para mí, como para una persona... No, para mí también lo será, pero si veo como que va a repercutir en una mejora del medio ambiente, pues mira, si mi trabajo pero vale... Pero vamos a ver, mi esfuerzo vale para que esto contribuya en que generemos menos residuos y que los que generamos... son realmente reciclados porque van ahí en una bolsita. Pues entonces, si mi contribución, la única que hay es, en primer lugar, que no sancionen a mi localidad para que después me suban esa sanción a mí en los impuestos, eso en primer lugar, porque la pela es la pela, como todo el mundo dice. Y en segundo lugar, si el medio ambiente, bueno, que debería ser primer lugar, el medio ambiente se va a salir beneficiado con todo esto, ya no solo porque a lo mejor nosotros ni lo vemos, sino por lo que viene en el futuro, ¿vale? Pues perfecto, me parece perfecto. Si yo tengo que tener las cascaritas de pescado un día en mi casa, porque además, en verano, en vez de recogerlo 3 veces a la semana, lo van a recoger 4, ¿vale? Pues si tengo que tener la ondita, la meteré en una bolcita, la cerraré, Se puede congelar, Bueno, claro, ¿Un gran congelador? La puedes coger con una bolsa, cerrarla y no creo que huela, ¿no? Tanto tiempo también. Voy a dar lectura. Quería decir una cosa. Venga, Patricia. Vamos, esto quiero decir que esto tiene sus inconvenientes. Es con el tema del reciclaje. Que no es una cosa que sea... No, espérate, pero con el tema del reciclaje, fíjate tú, si somos tontos... No, de tontos nada. No. Vamos a ver, que quitan las pajitas de los zumos de los niños. De los zumos. Sí. Y la ponen de papel y vienen envueltas en plástico. Es que, de verdad, es que... ¿Cómo estamos mirando por el medio ambiente? Porque es que es verdad. Es que tú coges un paquete de zumo y ahora te ponen la cañita de plástico. Que al niño se le deshace en la boca, se moja y se deshace en la boca y viene envuelta en un plástico. Eso. ¡Manda cojones! La cosa. Estamos en hora infantil. Voy a dar respuesta o voy a dar lectura a varios de los mensajes que han llegado, que entendíamos que iban a llegar y están llegando. El primero, Antonio, quería mostrar sus dudas ante este nuevo sistema de recogida puerta a puerta porque dice que repartidores de paquetería le han comentado que la gente en los pueblos que se ha implantado está súper descontenta y que no es lo que nos quieren vender, dice. Tiene sus dudas en zonas como el casco antiguo y en bloque de grandes viviendas. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a hacer de manera diferente, tanto si estamos hablando de Las Calesas o el Cotomulera, que es donde primero se va a implantar, como en zonas como la Avenida de España, ¿no? Y se pregunta si las tasas van a subir. Nos dicen que no. Yo en primera instancia entendí que sí o escuché que sí. Eso pues se lo podemos preguntar también a Nieves Gómez de Isla Formación, que al igual que estuvo ya el viernes pasado, va a volver a estar este viernes y todos los viernes aquí en Radio Ubrique por las mañanas, dando respuesta a las dudas de los oyentes. Ese es Antonio. Ahora vamos con Juan, que comenta que ya hay pueblos donde se ha implantado este sistema de reciclaje y lo de recogida a domicilio de la basura. Por lo que le han comentado, dice, gente de esos pueblos, no está funcionando favorablemente, ya que hay veces que se quedan bolsas de basura orgánica sin recoger. Jesús dice, yo me voy casi todas las semanas el viernes a las 3 y regreso el domingo a las 5 de la tarde, y asegura que la basura no la va a dejar en su casa todo el fin de semana. Cree que eso solo sirve para que ellos ganen más dinero con la basura. Para casos como este, hay contenedores de emergencia, creo que se llamaban, contenedores que van a estar situados en varios puntos y que ahí, para aquellos también que trabajan en horario de tarde, en ese tramo de las 8 a las 10 y no pueden depositarla en ese horario, sí que pueden acudir a esos contenedores de emergencia. Manuel se pregunta si algunas personas se pueden negar a participar. al menos los de las bloques de viviendas grandes, creo que sí, porque en ese caso es una forma de participación voluntaria. El puerta a puerta comunitario se adhieren voluntariamente los miembros de cada comunidad y a ellos se les facilita el contenedor marrón del que estamos hablando para el orgánico, que con la misma periodicidad que el resto de viviendas unifamiliares van a trasladar a un contenedor también marrón que estará situado en la calle. Van a tener la llave y van a poder depositar. Estos vecinos tendrán una llave para poder acceder a esta estructura. Los demás se mantienen como hasta ahora. ¿Qué va a pasar con esos vecinos que no tengan la llave del contenedor? ¿Dónde las van a depositar? Pues no lo sé. Para ver el contenedor, pero lo depositarán, que igual que lo están haciendo ahora. Cuando se pone uno a implantar una cosa como esta, surgen muchas dudas, surgen muchas historias. Obviamente, todas esas personas llevan su parte de razón. Nosotros vivimos de una manera muy cómoda. Tú te le coges a las 8 tu bolsa de basura, la tira y te llevas la de al lado con la mía de botecito, que se llena en un día, se llena entera la de los plásticos, sí, entre yogures, leche, zumo, botellas de refresco en un día, en mi casa, que una casa con cuatro miembros, se llena enseguida, y tú la coges, tiras los... Perfecto, para mí es más cómodo. Bueno, ¿qué inconveniente habría de hacerlo de todos los días, que la basura se recogiera igual que ahora, todos los días? Todo el orgánico, el papel, todo, no un día una cosa, otro día, sino todos los días, pasar, poner el cubo, pasar camión, se lo lleva. Uh-huh. Eso no beneficiaría, no tener que estar un día lo que se va a retirar. Patri, te doy la palabra ya. No. Lo que se va a retirar, no es más la palabra, que bien lo que lía. Lo que se va a retirar diariamente son los residuos derivados de la higiene personal. Estamos hablando de papel higiénico, sí, sí, estamos hablando de compresas, estamos hablando de pañales. Y varios oyentes, y con esto ya te doy paso, de verdad, Patri, preguntan si va a haber una subida de tasa. Lo último que nos dijeron fue que no. Yo al principio tenía entendido que sí. Yo lo que no entendido. Tienen que abaratar las tasas, que se van a salir beneficiarios ellos, ¿eh? Que os lo digo, que lo que no tienen que bajar las tasas de impuestos, que al final aquí uno se emborfica el dinero y el de la planta de compostaje, o vamos a hacer una planta de compostaje en Ubrique, para nuestras basuras. Venga. ¿Eh? Porque no lo proponemos, una planta de compostaje en Ubrique para nuestras basuras, en el ayuntamiento, que metan a gente de básica y que hagan compostaje, se venda, y los contribuyentes, pues que nos bajen las tasas de basura. Pero un ayuntamiento no es una empresa. Pero da igual, puede hacer. ¿Cómo que da igual, Patricia? Un ayuntamiento no es una empresa. Vamos a ver, igual que tiene. Un ayuntamiento no puede hacer compostaje y venderlo, eso lo tiene que hacer una empresa. Vamos a ver, igual que ha tenido básica, que era la recogida de basura antes, que era del ayuntamiento, pues se puede hacer... algo similar. En cualquier caso, se podrá hacer una planta de compostaje para que ese compostaje lo utilice el ayuntamiento para los parques y jardines de... Pues también. Ubrique. Pero para hacerlo para vender, entonces tendríamos que ver si eso es rentable, que Ubrique hiciera una planta de compostaje, pero tú dices que aquí sale beneficiado a alguien, pero solo suelta a eso. Pero eso es negocio es para salir beneficiado, eso es normal. Tira el truño. Venga, Fran, pero vamos a ver. No, que lo padre, sabemos no todo vale, el mundo. No me que vale. Que los quieras ver o no los quieras ver. No, yo no. Eso yo es a mí, cosa. A mí me dicen. A mí blanco y en botella, leche. No, a mí me dicen, ¿qué mira. ¿Qué quieres que te diga? Es que esto... ¿Y con cañita de papel? No, ¿es tan papel no. de plástico? A mí lo que me hacen falta son... Para creer en las teorías conspiranoides me hacen falta una serie de argumentos y de cosas. Mira, esto al final va para la empresa Pepito Pérez, que es la que se dedica a hacer los compostajes. Sí. Y entonces, como va a Pepito Pérez se va a poner las botas. Ya está, pues entonces te digo, pues si este compostaje va para la empresa Pepito Pérez, pues habrá... Pero Pepito Pérez me ha comprado a mí los kilos de residuos. Pero tú eso lo sabes. Es como quien lleva ropa más de coraje. Espérate. Nadie se imagina que la ropa que se lleva más de coraje no se vende al peso para poder comprar leche para los niños o para hacer escuela. Eso lo sabemos todo el mundo. Sí, pero claro. O el aceite. ¿Para qué se utiliza pero el aceite? Pero madre coraje te dice lo que va a hacer con la ropa. Pues que nos digan que qué van a hacer con los residuos urbanos si los van a vender. Ah, a una... pues ya está, cuando venga pues nieve, pues digan que van a hacer con los residuos urbanos. Pero yo lo que digo, con esta conversación que estamos teniendo, la gente con la duda que tiene se está quedando igual. Porque aquí lo que hacemos es soltar teoría. Pero no soltar teoría, porque la gente... Mira, la gente, yo no, mira, la gente no que haga lo que quiera. Vamos a dejar hablar a Pepe. Me toca a mí ahora. Yo lo que digo, la que las personas mayores le va a costar mucho. Que la gente mayores no somos tontos. Patricia, ¿cómo que no? Estoy diciendo gente más mayor. Si yo me he venido a estudiar la pensión y todo. Es verdad, Pepe, sí que es verdad. Que no somos tontos. Que lleva razón. Que yo lo que digo, que con esta conversación que estamos teniendo, la gente se está quedando igual. Yo voy a salir a la calle y me van a hacer las mismas preguntas. Mira, entonces, para vamos, vamos a olvidarnos, hasta que no llegue la muchacha que o la mujer que tenga que venir Nieve, a dar las explicaciones, estará, que todas las preguntas esas se le pueden hacer viernes cuando venga, de quién va a cobrar, quién si va a subir. No, si yo no quiero que cobren, yo quiero quién se va a hacer rico, esas preguntas a no, ella, que es la que nos puede informar mejor. Yo lo que digo, ¿no? Que si alguien se beneficia con eso, también nos deberíamos de beneficiar todos los ubriqueños. Por colaborar por otra en pregunta esto, que se le puede hacer. Esa pregunta se la podemos hacer. Voy a recordar un poco lo que dijo Frank. ¿Nos vamos a beneficiar en qué? En medio ambiente. ¿Nos vamos a beneficiar? ¿Nos vamos a beneficiar en crear? Si no cree en el medio ambiente, que para mí me parece divino. Que Frank, pues, que sí. Esas son cosas que sí. Pero son menos 25 y la gente no se mantendrá. Exacto. Y nos vamos a beneficiar en creación de empleo, por ejemplo, también, porque se va a crear empleos que. Eso sí me enteré yo bien. Bueno, y también nos vamos a beneficiar económicamente, porque ya lo acabo de decir y eso se lo podéis preguntar a él. Como nosotros no hagamos esto, va a haber sanciones por parte de los organismos que son los que están encargados, porque esto no te creas que viene por una lucidez de una persona, esto viene por una directiva marco de la Comunidad Europea que dice que a partir de ahora con las basuras hay que tratarlas así, porque no es solo un problema de España, es un problema de mundial. Y como no lo hagamos así, por deciros que España es exportador de basura, o sea, China ya ha dicho que no coge ni un contenedor más de basura. Del puerto de Valencia, del puerto de Algeciras, salían contenedores llenos de basura, de plástico, que se reutilizaban en China, y ahí es donde vemos a las mafias utilizar estos plásticos de invernadero que están contaminados y demás. O sea, que hasta la basura es un negocio a la hora de. Entonces, ya la basura no. Va a seguir siendo un negocio, Patri lo ha dicho, desde antes bajaba yo a los de Anacanto y subía con la capacha y apenas había residuos en la capacha llena de mandado, pero en el momento de que por salubridad nos dicen, oiga, que usted en un bar ya no puede coger una botella de aceite, tiene que coger una monodosis, ¿qué generaba más residuos? La monodosis. ¿Verdad? Pero por tu salud. Claro, porque tú no sabes si el bote de aceite la cogió alguien con COVID, por ejemplo. Eso lo quitaron antes del COVID, ¿eh? Por ejemplo, yo te estoy poniendo un ejemplo. Entonces tú no sabes si el que ha cogido el bote de aceite tiene una enfermedad y te la puede pegar. Por eso te dicen, usted tiene que coger una monodosis y untarse su mantequita, la abre usted y la utiliza usted y esa se tira. Después no se la va a utilizar otra persona. Entonces si queremos esa pulcritud, esa higiene que es buena, pues esa pulcritud, esa higiene, esa forma de vida que nos hemos creado genera muchos residuos, y como no tengamos en cuenta todos los residuos que generamos de reciclarlos bien, pues se va y esto al garete. A mí también me ha gustado la lectura que has hecho, Fran, de que el compostaje se lo utilicen los ayuntamientos en las zonas de abono y demás, porque se entiende que el dinero que ahora mismo se utiliza para eso, pues dejará de utilizarse y se podrá destinar a otras cosas. También. Vamos con otra ronda de mensajes de oyentes. Que Antonio también se preguntaba que qué pasa con las inversiones de esos camiones que se hicieron que se autocargan o los contenedores soterrados. Otro oyente comenta que la teoría de Patricia es la suya. Si no se van a forrar nadie, ¿por qué no se hace como en otros países, que depende de la basura que tire, te dan un ticket para canjearlo en el recibo? Esto es una manera, dice, de ganar dinero también. Y no hacer nada de lo que nada de lo que hacen los ciudadanos. Manuel dice que la gente no eche las espinas de pescado cuando no toca, no se lo cree, y toca que la gente ella que la recoge te vacía el cubo para verlo, dice. Diego opina que quien va a agradecer este sistema van a ser los gatos callejeros. Un oyente dice, Rubén, ¿y por qué el camión de la basura recoge los contenedores de retales de pieles de una empresa marroquinera y de ahí se van a los contenedores de la residencia y lo echan también en el mismo camión? ¿Eso es reciclar? Otro oyente que ha llamado para decir que comparte la misma opinión que Patricia, dice que se van a quitar puestos de trabajo y que al final nos van a llevar a una subida de impuestos cuando se tengan que contratar a más operarios. Y Sebas nos pregunta, ¿os acordáis de la incineradora que se puso junto a las ruinas de Ocurri, que nos vendieron como la más limpia de Europa? Pues esto es más o menos lo mismo. Un engaño, dice, y pregunta por qué se cerró. Pues se cerró porque tenía filtraciones, estaba al lado de un de una población muy grande, entonces al lado de la población podía haber filtraciones de líquido que fueran a los acuíferos y se podían contaminar, y el humo. Ahí lo único que cuando se abre, os voy a decir para lo que, cuando hay cargamentos de droga en grande, se traen ahí y se queman las droga ahí. Si queréis, el día cuando que veía un visto y no ahí, y nos vamos a oler la marihuana que me quema de electricidad. Pura idea. Y un último mensaje dice que al final el puerta a puerta va a hacer desaparecer la mayoría de los contenedores que hay hoy en día en las calles y así habrá nuevos aparcamientos. O sea, sí. Que no, que los contenedores van a seguir. Bueno, otra pregunta que es, ¿los electrodomésticos qué hacemos con ellos? ¿Se sacan, se llevan al punto limpio, se ponen en medio de la calle? ¿Los muebles qué hacemos con ellos? ¿También los ponemos o los llevamos directamente al punto limpio? ¿Quién nos los recoge? Esa es una buena pregunta para Nieves el viernes. Por eso. Las pilas, hay en muchos sitios que contenedores se pueden echar de pila. Eso, y eso me imagino que seguirá igual, sí, ¿no? Los contenedores de pila están puestos en los establecimientos y ya está. Y lo que se preguntaban era eso, toda la cantidad de que no son ni latas, ni cristal, ni eso. Como yo qué sé. No, los cristales no. Los cristales hay contenedor de cristal. Los cristales no se van a recoger. Cuando se rompen los cristales no se pueden echar. Las barras de la bombilla no se pueden echar. No, eso es en el plástico. El corcho blanco este tampoco se... ¿A dónde echamos el corcho blanco? Ese en el contenedor de los jueves. De los... De los jueves, no, ahora ¿sí? Dime el de ahora, de ahora, sí, ¿dónde no? Lo llamo. En la el basura amarillo, normal. En el amarillo. En el amarillo, en el verde, ¿dónde? Y las bombillas, hay un contenedor, o había, el del mercado abasto. Y lo que es el cristal se no se puede echar las botellas. Pero con este nuevo sistema, cuando empiece la economía circular, los vidrios vas a tener que seguir tirándolos donde mismo. En contenedor, que vamos, que contenedores no van a desaparecer mucho. Que van a poner algunos más de vidrio, ¿vale? Contenedores desaparecerán o no desaparecerán, es que no lo sé. Pero la realidad... El vidrio de momento no entra y va a haber unos iglús verdes. Y vas a tener que seguir tirándolo donde mismo. Mm. Entonces, entre medio de cada una de estas, pues habrá cartón, es que habrá plástico. Lo de los cartones. Habrá los hechillos. Seguirán los cartones. Los estos cartillos. Seguirán los cartones también no, todos los días. Los cartones te los recogen, el papel te los recogen. Papel y cartón te los recogen un determinado día. El día que te toque. Uh-huh. Vale. Mi opinión, pues, va a ser más incómodo. Todo, vamos a ver, todos esos oyentes pues llevan su parte de razón. Es que, tío, yo vivía muy bien bajando mi esto al contenedor y ya está. Pero seguramente cuando esto se hace es por varios motivos y ya está. Yo me imagino entonces que somos nosotros los que tenemos que empezar, pues nos ha tocado a nosotros y ya está. Porque lo vamos a tener que hacer sí o sí, ¿vale? O salir de la Comunidad Europea y que este país haga lo que le dé la gana. Los ingleses, salimos. Exactamente. Nos salimos... Pero el pueblo no más. Claro. Más mensajes. Hacemos un Brexit en Urique. Más mensajes, que estamos liando un poquito. Nos estamos liando todo. Mari Carmen dice, respecto al tema de la recogida puerta a puerta, estoy totalmente de acuerdo con Patricia. Patricia, te llevas el premio del público, ¿eh? El comodín del público. Soy de aquí de Urique, pero vivo en el bosque. Allí he visto 6 cubos mal contados en las calles estas 2 noches. Yo, por lo pronto, dice, me niego a esta propuesta. Con la excusa del medio ambiente, nosotros tenemos que estar ya controlados sí o sí. Hasta el punto de que decidan por mí qué día me como yo un pescado, por ejemplo. Lo siento, pero no. Y un oyente comenta que somos unos impacientes. Y yo coincido plenamente con él. Vamos a esperar a que nos expliquen, dice, cómo va a funcionar en nuestra barriada y después nos quejamos. Al final todo esto es información. Yo creo que nos estamos poniendo nerviosos, claro. Se están poniendo nerviosos, no. Todo el mundo por la falta de información, claro. Y por las dudas que nos traía, claro. Pepe pero yo lo que digo es que yo la primera pregunta que hice, ¿esto se ha implantado ya? ¿Se va a poner sí o sí? ¿O se está haciendo una prueba para que si el pueblo o la gente dice no nos conviene y por mucho medio ambiente que queramos dejar limpio, podemos esperarnos a hacer los últimos, lo ponga todo Europa y después ya nosotros los últimos, que ubrique el último, venga, ahora nosotros nos ponemos porque ya que es la técnica de España sitios. Siempre esperarnos para los últimos. Por eso, no, la de bueno, España no, pero, la de España, sí, la de España, ¿por qué? Sí, nosotros los demás países están todos ya expuestos. No, ninguno. Entonces, ¿por qué tenemos que estar medio los primeros para todos? ¿Porque lo he preguntado? ¿Pero de dónde lo sacas? Pues lo he preguntado. Que ningún país está haciendo en la Unión Europea no hay. Yo he llamado a amigas mías que viven en diferentes países y en ninguna de sus poblaciones donde viven está implantado esto. Fran, porque me he informado. Bueno, pues, y me dijeron, Nieves, un poquito más de información, por y favor, me dijeron, en Londres claro, se está haciendo. He preguntado en Londres y en Londres tampoco se hace. Señor presentador, usted está apuntando no la pregunta que se le van a hacer a... ¿Cómo se llama? A Nieves. A Nieves. Sí. Una de estas es... ¿Qué países y en qué países no? Está. Porque a lo mejor te dice, ya por ejemplo aquí te dice, la Sierra de Cádiz lo tiene, ¿no? Y la Sierra de Cádiz, si lo tiene Sahara, Argayo y Ubrique. Es un mínimo. Exactamente. No, que nos diga ella qué países y pueblos que los tiene. Y a lo mejor unas estadísticas de si eso va bien, la gente está contenta y la gente está conforme. Yo estaba viendo. Por lo del medio ambiente, yo estoy que sí, que dejemos un país limpio y un país, pero que participemos todos, los primeros los gobiernos. Mira, me acaba de enviar un oyente, dice, esto de la economía circular lo he visto yo en Bruselas desde hace años. Fíjate tú, ahora mismo. En Bruselas. Pero Patria acaba de decir que esto en Europa no está en ningún lado. En lo que yo he llamado, en ningún sitio. Pues entonces no diga. Pero Bruselas, ¿qué? ¿Bruselas? ¿En Bruselas qué? ¿Capital? Capital, Bruselas. Porque me estáis diciendo del País Vasco y te estoy diciendo Bruselas que... es la capital de... Me estabas diciendo sí, que en el País Vasco... Bruselas es una capital. Vamos a ver, Fran, voy a preguntar si es en el cicle de Bruselas. Vamos a ver, pero si tú me has estado diciendo... Si es en el barrio Salamanca de Bruselas. Fran, pero mira... Bruselas era Bruselas. Vamos a ver, ¿no? Es que Bruselas tiene un alcalde y el alcalde no puede decir aquí la hago y aquí no. Si en Bruselas está funcionando bien... que nos pueden orientar. Fíjate, y explicando, pero perdona, por esta regla de que me está eso, Fran, por esta regla de tres, antes has dicho en el País Vasco y te he dicho que en Guipúzcoa no existen ya más que dos. Te repito el dato que te he dicho. Datos en Guipúzcoa están al 30% porque hay dos comunidades autónomas que lo suben, que son País Vasco y Cataluña. Los índices de reciclaje de esas dos comunidades autónomas, gracias a la economía circular, son los que hacen que los índices estén al 30%. Ellos prácticamente reciclan casi lo mismo que el resto, con esta forma de reciclar. Se supone que si esto se implanta bien, pasamos del 15% de reciclado al 55-60%. Esos son datos que yo me he encargado. Yo los datos... Como Pepe me había dicho que iba a plantear la pregunta, datos que yo me he encargado de recopilar diciendo, antes de venir aquí a decir... Es que a mí no me va a dejar de mentirosa. No se trata de... No te he dejado de mentirosa. No, pero que es que te estoy diciendo que yo voy todos los años al País Vasco, se implantó hace unos años, no me acuerdo cuánto se quiere. Pero tú que estás en todo el País Vasco, Patri... Te estoy diciendo... Tú me acabas de decir Guipúzcoa, ¿no? Guipúzcoa. Pero espérate, Guipúzcoa es el esto más grande, la comunidad más grande. Y te estoy diciendo que se implantó en todo el país, en Guipúzcoa, ¿eh? Y que no duró ni 8 meses implantado, perfecto. Porque la gente no podía acabarlo. Este dato se lo podéis preguntar a Nieves también. Quedan dos poblaciones pequeñas. Eso ya le queda todas las estadísticas de todos los sitios donde está implantado y cómo le va y cómo no le va. Y después, independientemente, todos esos oyentes llevan su parte de razón. Mira, pues a mí me parece malamente, pues a mí me parece bien, claro. Eso ya son opiniones en contra. También ¿por qué se hace? Una de las cosas que la gente también se preocupa mucho es el río. Que lo tenemos que reciclar. Que no vaya a ser punto limpio. Limpio. Bueno, pero punto eso ya estamos pero hablando. Punto limpio ahora, pero que no vaya, que tú no vayas a llevar, que tú no vayas a llevar la bolsa y dices, ¿yo qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Ya pasa el coche? ¿Ya pasa la hora? No idea, yo mío. Al río. A ver, la gente está pensando la gente que el río lo vamos a dejar, es una porquería. Señor colaborador, yo sí también gracias, quiero... Me ha llamado antes el señor presentador. Tengo que dar el mismo trato que me da él a mí. Guardemos la distancia. Que yo sí quiero dejar claro que el horario ya existe. O sea, no es un horario que nos van a implantar nuevo. No. El horario de 8 a 10 para tirar la basura ya existe. Otra cosa es quien lo acate o quien y siempre va a haber que eche la bolsa. Y vamos a repetirlo, a río no se puede tirar basura. Pero ahora tampoco. No, ahora, yo lo estoy diciendo por ahora. La gente la tira. Hay gente que tira la bolsa al río. Y más cosas, porque cuando el río empieza a coger agua, yo veo pasar muchas cosas por el río. Que no deberían estar que no deberían de pasar, pero... Por eso, habrá siempre todo, pero ahora con más impedimento del horario de eso, la gente ahora, puede... Ahora sí va a haber lo que decíamos antes, los contenedores de emergencia que situarán, no sé, te voy a poner un número, si me lo voy a inventar, 3, 4, 5, 10 en Ubrique. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, Jesús que nos decía que se va los viernes a las 3, pues lo va a poder depositar. Entonces. Pero necesito una llave. Seguro. Entiendo que no. Entonces el contenedor de emergencia se va a convertir en emergencia para todo el mundo. Para todo el mundo. Claro. Porque mira, hasta ¿sí? el que tú imagínate, que tú dices que tú no cuelgas la llave en tu llavero normal, que tú tienes la llave puesta pero no la cuelgas en tu llavero. Voy a bajar la basura. ¡Ay, la llave! Pues vuélvete por ella, igual que te vuelves y por la mascarilla. No, pero si tengo el contenedor en la otra punta, porque si van a poner menos y yo tengo que bajar, y digo, ah, como está el de emergencia, lo echan el de emergencia. Se puede llenar de emergencia. Hombre, claro, por eso es lo que yo digo, que teniendo el de emergencia, a ver, mucha gente lo va a allí y ya está, se quita de complicaciones. Esto, al final, la implicación ciudadana, Patricia, es lo primero. Es lo primero. O sea, si queremos colaborar bien, si no queremos colaborar, pues también esto, bien, pero no va a salir adelante. Esto sale adelante si el ciudadano pone de su parte. Que puede poner o no, está en su derecho. Pero para que vaya bien, tenemos que poner de nuestra parte. Claro, la persona que tenga niño y que su marido salga más tarde de la... Tú imagínate que tiene otro horario de trabajar, tiene el contenedor de emergencia, pero te dan de 8 a 10. Y tú tienes que salir de un bloque para irte a tirar la basura a un contenedor. Porque a las 10 yo me imagino que ya estará... Si te dan de 8 a 10, no la puedes tirar más tarde de las 10. Un horario que ya está implantado. Claro. De 8 a 10. Lo que pasa, perdona Patricia, lo que pasa es que a partir de entonces, ahora, si te pasas de las 10, tú lo tiras igualmente y la basura se queda en el contenedor hasta mañana. En este caso nuevo, si te pasas de las 10, lo que te expone es a que tu contenedor se quede en el sitio ese puesto solo. Claro, ¿sabes? Por eso te digo. La carita es colorada, quedamos retratados y, claro, y entonces a lo mejor todos los coches no van a pasar a las 10, ¿no? Si tú sales a la calle y ves que no va a pasar por allí, la puedes poner. El piso que tenga, es una pregunta que no también me la hago yo, ¿no? Uh-huh. El piso que tenga menos de no sé cuántas X viviendas sí, que le van a poner un contenedor en el portal, uh-huh, ¿no? A los de menos, ¿Hay alguien que le van a poner contenedores en el portal? Siempre y cuando el portal tenga también espacio para poner el contenedor. Uh-huh. ¿Quién saca ese contenedor? Es otra pregunta para mí. ¿Quién saca ese contenedor? Porque a mí no me va a obligar a mi vecino a sacar contenedor. Un día te encargas tú, el otro... Porque yo voy y lo echo el contenedor de emergencia. Y yo no tengo por qué estar sacando una semana el contenedor. ¿Qué vamos a tener que pagar? Los que estamos en comunidad, de la comunidad, un portero para que saque el contenedor. Hombre, no creo que el contenedor vaya dentro del bloque, ¿no? Sí. El contenedor a menos de... No lo puedes poner en la puerta, ¿no? Que no lo puedes poner en la puerta. Va dentro del bloque. No creo, ¿no? Sí, va dentro del bloque. Entonces el olor sí que se queda en el bloque, por ejemplo. Es que vamos a pensar con la cabecita. A ver, igual que hay gente mal pensada... Que aquí no hay finca urbana con portero. Y yo entiendo que... Solo en el caso, me dicen que en el caso de que haya un patio interior. ¿No? Si el patio interior, que dan las ventanas al patio. Seguramente no se le va a poner a ningún vecino en la puerta. Y seguramente, cuando ya esté el sistema hecho, sí, cuando empieza a funcionar... Y si funciona bien, encantada la vida. Y si funciona mal, y hay que cambiar... que a lo mejor esto no se puede hacer así porque hemos empezado a trabajar y vemos que no funciona y lo tenemos que hacer asado, como se hace cualquier sistema productivo o de funcionamiento. Se cambia y ya está. Se cambió en el país, en Guipúzcoa, y no pasa nada, Fran. Pero la gente empezó a trabajar, ¿no? Habrá que ver, mira. Pero vamos a ver, la gente no está haciendo preguntas, ¿no? Es que a lo mejor dicen, mira, es que las preguntas, claro. A lo mejor... recogiendo no vale. No. Hay que recoger cuatro. O a lo mejor el cartón, hemos visto que no se genera tanto cartón y a lo mejor hay que recogerlo dos veces, una vez cada dos semanas. Todo esto se irá viendo. El cartón es otra cosa. Y eso es un recorrido largo y amplio. No sé cómo será el contenedor de cartones que van a poner ahora. Pero si no ponen contenedor de cartones, siguen los mismos, pues decirle a... es que los cartones van a venir a recogerlos a tu casa, Pepe. Y las cartas, estupendo, los sobres los tienes que hacer añicos y meterlo en una bolsita de plástico de esta de... ¿Tú no lo haces ahora mismo? De cartón. Dice, yo no lo rompo, porque yo no lo rompo porque me da igual. Pero ahora me va a venir alguien a recogerme la basura a mi casa y da igual. Y es que antes tu basura iba un... Me da igual, pero de ese contenedor se vaciaba. Y ahora la persona que venga en la vivienda me van a venir a mi puerta, sí, a recogerme. Perfecto. Un basurero. ¿Y por qué el basurero tiene que saber lo que llevan mis cartas o lo que no llevan mis cartas, si me da la gana. Y si recibe la cuenta del banco. Yo me de cuadro. Y la cuenta del banco. Una bolsa cerrada, Patri. Sí. Yo que de verdad que vale, o una bolsa cerrada y la puede abrir, ¿no? Porque mira, a esa regla de tres, mira. Bueno, entonces, ahora mismo, cuando tú la tiras en el cartón, cuando la tiras en el contenedor grande, el hombre que la tira en el contenedor grande puede mirarla. Sí, pero ahí como. Sí, hombre, pero es más difícil, ¿verdad? Pero a lo mejor que era una. Yo qué sé. Hijo mío de mi arma. Mira, yo te voy a poner un caso. Aquí no vi que hace tiempo se vio de que un cartero abría las cartas. Bueno, pero eso es un caso entre... Pero bueno... Pepe, esto ya es que son teorías y teorías... No, teorías no. Sí, son teorías, Patri. Que mi carta no la tienen para que muchacho de nadie. Que pueda abrir tu bolsa para ver tu casa. Pues mira, una cosa, nos compramos esto ya una trituradora de papel. Hay gente para todo. Una trituradora de papel te tiene que pedir a los reyes. Y la pongo debajo de la cama. Porque si tengo que poner una trituradora de papel no hace falta. Tú tienes dos manos en las cuales puedes descuartizar una... Cuando viene algún papel que no hay fuerza humana de rajar. Bueno, igual que la abre fácil. Quedan nueve. Perdona, un segundo. Bueno, si siguen los cacharros de papel esto, que la raja que tiene... Que la abran un poquito. Porque la gente no se preocupa. Yo voy y llevo una caja, ¿no? Y la pisoteo para pata, que le hago pum, y la para adentro. Pero se ven allí montones de cajas que son más grandes y la gente no... Que Inditex no haga también una medida estándar, claro. ¿No? Para que... No, y aparte... Claro, es que pone la rajita así, lleva una caja más grande y... Voy la a decir una suelta. Cosa. Es que la gente la suelta allí no la mete para adentro. Que el papel no puede ir en bolsas de plástico y salir al contenedor. Porque estamos con lo mismo que la pajita. Porque estamos ya con lo mismo que eso. El papel tiene que ir con el papel. El plástico no puede ir, igual que las botellas de vino, no le podemos poner el corcho y tirarla con el corcho. Claro. Porque no es... Voy a dar lectura al corcho donde va. Dice, el corcho ahora mismo lo hace para hacer zarabamanteles y cosas así. ¿Pero a dónde? ¿Qué dónde lo llaman? ¿Qué contenedor? Orgánico. ¿En qué contenedor? Yo lo tiro al orgánico porque si no va el plástico ni te estás cargando al medio ambiente, ¿eh? Lo están borrachando tú. Vamos a poner un contenedor de corcho. A ver, Diego dice, el corcho dice, me dicen que es punto limpio. ¿Punto limpio? Joder. Voy a adelgazar. No llega ni de coña. A ver, Diego dice que tendrán que poner un contenedor para las cacas de perro. No íbamos a terminar un cafelito sin hablar de cacas de perro. ¡Ole! Un oyente dice que qué va a pasar con los establecimientos hosteleros, porque a la hora de la recogida suelen estar de bulla. Decía yo al inicio que los comercios y establecimientos demorarán su implantación, ya que requieren de un estudio a medida. Y entiendo, o quiero pensar, que se contará con ellos, con la opinión de ellos, para ver, bueno, no le va a recoger... ¿Qué tipo de medidas le va a tomar bar, para recogerle la basura? Claro, eso tendría que ser todos los días. Y la plaza, el mercado de abasto, tendría que recoger todos los días. Claro, eso son situaciones especiales. Claro. Un oyente dice que estaría a favor del sistema si se pesara la basura, y esto es interesante, reciclada, y se hiciera un abono directamente a la persona que se molesta en separar las basuras. Así no sería un negocio. Si se defiende que no es un trabajo, entonces, ¿qué hacen la tarea que es la tarea de separar y bajar la basura y después subir con los cubos? O tiro la bolsa, dice, por la ventana. Bueno, igual que ahora pues baja y tira la basura. Pero lo de pesar la basura reciclada, sí tenía entendido yo, sí me explicaron en un primer momento que, al menos en los bloques de vivienda grande, cuando tú vas y metes tu llave, tiene tu código de calle Avenida de España número 30, segundo B. Y el sistema te genera o te cuenta el peso que tú has reciclado. O sea que a final de año se va a saber, no se va a saber lo que ponen las cartas de Patricia, pero sí se va a saber, Patricia, un momento, espérate, se va a saber cuánto plástico, cuánto papel y cuánto vidrio, bueno, vidrio en este caso no, papel y plástico y orgánico ha reciclado. Vamos a ver, ¿que el contenedor es digital? Es, sí, es inteligente, digamos. Ah, vale. Espérate que yo lo vea. Eso es una de las fórmulas que estaban pensando. Porque si no es digital, ya lo voy a decir. Porque si es digital, ¿tú cuánto crees que van a durar los contenedores digitales en Ubrique? Yo que si no dura ni un banco. Con la idea si que no está dura, vamos. Yo me voy a enfrentar. Está bien oscura. A ver, viene. ¿Qué hace? No, es que es la pura realidad. Claro. Hay que ser optimista. Exacto. Que es que vamos a ver, que yo no creo que haya un contenedor de la audiencia, porque vemos que hoy Patri se está llevando. Que yo no creo que haya un contenedor digital que me mida en mí la basura. Porque sí es verdad. Que vamos a ver, lo mismo que yo meto mis llaves, porque las llaves eran igual para todos mis vecinos. Y en vez de poner cuarto C, pongo cuarto A y le pongo a la basura a mi vecino, Eres una buena vecina. De verdad, de verdad. No, Patricia, pero estamos confiando en la buena fe de la persona, sí, ¿no? O sea, es que no te beneficia en nada poner que está reciclado. Vamos, eres a ver, el del pero vecino. Que una tontería, que no, que cuando me pongan los contenedores digitales, que me pongan las llaves y que me digan el peso, ya te lo diré. Ahora que porque... Es una de las fórmulas, ¿eh? Vamos, no digo que sea la que finalmente se vaya a implantar. ¿Tú te crees que eso se va a implantar? Pues otra pregunta para la muchacha. Venga. Y si no, que lo pongan, que yo me tenga que retractar. Pero que no me lo creo, que vamos a ver, que no nos va a beneficiar en nada. Que vamos a ver, que ¿Cuándo viene? Vamos a ver. El viernes, por la mañana. Bueno, que yo no quiero que den un kilo de compostaje. Si no me cabe ni el cubo de la basura, ¿cómo me va a caber un kilo de compostaje en mi casa? Dice un oyente que si el contenedor es digital e inteligente, pues que le pongan piernas y suba al tercero a recoger. ¡Toma ya! Patricia, creo que todo esto, a ver, yo soy el primero que entiende todas estas dudas porque yo también las tengo, porque esto viene a ser como así lo denominan una revolución, la revolución verde. Entonces, todo lo que sea el cambiarnos los hábitos de, en este caso, de tirar la basura, pues es verdad que nos supone un choque, ¿no? Yo estoy muy bien ahora mismo. Pero sí es verdad que creo... a las 8:30 y tortando un bifor, que le acabo de decir, ya mismo escuchamos. Yo estoy muy bien. Escuchamos como... Esto para mí es un esfuerzo. Pero si yo entiendo que este esfuerzo repercute en el medio ambiente, pues estoy completamente a favor de él. Yo digo también que esto cuesta... Vamos a empezar a reciclar ropa. Mi pequeño esfuerzo... Ahora, acabáis de decir aquí cosas muy interesantes que a lo mejor no hemos indagado un poco más en ellas. Son los grandes centros comerciales, Mercadona, las grandes empresas, las grandes empresas que tienen que empezar generando menos plástico. Mira. Por ejemplo, en Alemania hay un sistema muy bueno que es que los botes son siempre el mismo para la lejía, unos formatos. Me vengo a referir, un formato de bote, la leche, pues da igual que sea, voy a decir, marca Puleva, Coban, no sé qué, que casi prácticamente todas tienen el mismo formato. Mira, si ese Mercadona me dijera a mí, tú te traes aquí el bote y el bote de leche te cuesta 5 céntimos menos, o 10, o X, o los que fueran, pues sería una forma todavía mucho más. La gente iba a reciclar mucho más. Por eso es además de las iniciativas públicas, debería de tener muchas más iniciativas privadas, lo que ha dicho Patrick. Yo no acepto que aquí, en esta vitrina, en este estante, entre un bote de 6 bris de leche rodeado de un plástico con una cañita que me da igual que sea de papel si está rodeado en un plástico. Si usted no lo hace de otra forma, aquí adentro no entra. Tiene 30 segundos, Patrick. Mira, 30 segundos. En Ubrique se puso una tienda que era toda suavizante de fail y de todo, que tú ibas con tu bote y te lo rellenaban todo de marca. Y duró un telediario porque nadie iba a hacerlo. Sí, algunas veces fuimos, pero... Y ahora tengo yo 30 segundos también para despedir. Lo que estaba diciendo, que todo lo que nos supone un cambio tan brusco en nuestros hábitos, es normal que recelemos un poco y que nos choque y que tengamos tanta duda. Estas dudas se irán solventando con la información que nos irán dando. Vamos a tener paciencia, vamos a confiar en la buena fe de las personas. Y también creo, perdona Pepe, que lo que ha dicho Frank, cuando vemos una iniciativa que nos repercute directamente en que damos el bote y nos dan 10 céntimos, lo vemos claro. Esto se entiende que de una manera indirecta nos vamos a beneficiar. Entonces, nos cuesta más... Pero a lo mejor confiamos más en que entreguemos el bote. Yo creo que nosotros ni veremos el beneficio. Yo creo que esto es el comienzo de un futuro... Esto da para más cafelitos. Gracias a los tres, de verdad, me lo he pasado muy bien este cafelito. Bueno, cuidarse. Y nosotros que dejamos ya que Jesús Domínguez nos ponga el día con el tiempo de deporte. Gracias a vosotros también por estar ahí. Hasta la semana que viene. Que yo voy a...